Construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas. En una poblada mesa de trabajo comienza, como todos los sábados, esta sana costumbre sindical, el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo, Arcilla. Tenemos a Oscar, a Adriana, a Gabriela y esperando, como siempre, a Carla, que está por llegar, eso, por supuesto, así que... ya tiene su lugar acá, su lugar reservado y su micrófono apartado para allá. Buen sábado para todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy estaremos hablando, por supuesto, de presupuesto, algunas entrevistas que hubo con ese tema. Estaremos evaluando el paro del pasado miércoles 9. Bueno, entra Carla, realmente, un aplauso. ¡Aplauso, compañero! Está llegando prácticamente en hora. El lindo operador aplaude también, muy bien. Si esto fuera televisión. Buenos días. Buenos días, Carla. Bueno, sin tengo sin lentes de sol. Y... la mano. Ah, la tiene en la mano. Y pelo marañado, por supuesto, como siempre, como a nuestro operador le gusta. Estaremos hablando de presupuesto, como ya dijimos, del paro pasado del día miércoles 9, de la falta de maestros que se está haciendo sentir en Montevideo y en todo el país. Esto fue analizado por el secretario Ademu, hay situaciones concretas para comentar. También estaremos hablando de lo que pasó ayer, bien fresquito, el cine en casa del maestro, con la proyección de Gigante de nuestro amigo, colega y compañero de Arcilla, Horacio Camandule. Y se viene la TD la semana que viene, de lunes a viernes, así que va a estar delegaciones de todo el país aquí presentes en la colonia de Malvin. Comentaremos las comisiones de ATD, de qué va la cosa. Por supuesto, te puedes comunicar a través del fono Arcilla 099-17-7534. Y ya tenemos en el Facebook a varias compañeras que están online. La cartelera, como siempre, de Lore García, que ya la tiene preparadita a través de Facebook. Así que comunicate por estas dos vías. Fefe, si tú lo dispones, vamos al tema de inicio del programa de hoy. Que se camina en la sangre. de este temón de parecer, estábamos comentando aquí en la mesa de trabajo. Imponente. Un montón de recuerdos, sobre todo por la edad que tenemos nosotros, ¿no? Años 80, militancias varias por ahí en la vuelta, barriales, zonales. Los candom bailes. Exacto. Y tenemos a la compañera maestra, compañera esa, Adriana Espantoso. Que también iba a los candom bailes. Que iba a los candom bailes. ¿Cómo no? No digamos con quién, porque capaz que estamos metiendo la pata. Pero compañera Canelona, ¿verdad? Sí. Y estamos para hablar de... Integrante de Secretaría Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Magisterio. Que viene acá para hablarnos de... El tema de presupuesto. Y perdón, que falta algo en su currículum. ¿Maestra de dónde? Vista Linda. Ah, que aguante tiene en esa escuela. Y que hemos Vista nombrado Linda. Muchas veces acá. Hay que aguantar a cada maestro en esa escuela. Sí. Saludo para Pablo y Jenny que nos están escuchando, como siempre, en el reparto de Vino City. Seguimos esperando que lleguen los productos. Sí, sí, es verdad. Tengo la garganta seca ya. Ahí va. Y Adriana va a contarnos un poco algunas entrevistas que hubieron la semana pasada con la Comisión de Educación del Senado y con la Comisión de Educación de Diputados. Como Adriana estuvo presente, como tiene de primera mano. Muy bien, sí, cómo no. El día 2 de junio concurrimos a la Comisión de Educación de Diputados y el día 9 a la de Senadores. En estas dos comisiones se plantearon obviamente los mismos temas, todo lo que tiene que ver con el tema presupuestal y el documento acordado por la mesa representativa, la última mesa representativa en la cual presentados informes de la agrupación 27 y de la agrupación a redoblar, la mesa entendió que tenían puntos en común y que era importante unificar un solo documento. Y nos reunimos, compañeros de ambas listas, a unificarlo y con este documento es con el que estamos yendo, obviamente, a todas las entrevistas. Como ya es conocido, en esta etapa en la cual se está gestando el presupuesto nacional, nos dirigimos pidiendo entrevistas a las diferentes cámaras y sus comisiones. Las comisiones que tienen que ver con esto son dos: la Comisión de Presupuesto de cada una de las cámaras y la Comisión de Educación de cada una de las cámaras. Ahora el día 15 a las 2 y cuarto de la tarde tenemos la primera reunión con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Adriana, aclaremos que esto es una primera etapa, ¿no? Esto es una primera etapa. Las comisiones lo que hacen es recibir a todas las ramas que forman parte del presupuesto nacional y a que planteemos nuestras solicitudes, nuestros reclamos para el próximo presupuesto nacional. Primero que nada, se hizo un planteo por parte de los integrantes de la delegación de la Federación Uruguaya Magisterio sobre los diferentes puntos de los que trata nuestra plataforma, en los cuales está obviamente el tema salarial, que seguimos queriendo llegar a la media canasta familiar, que seguimos estando en la cuarta canasta familiar, y no solo la media canasta familiar para los docentes de primer grado, sino para los docentes de grado 1.6 del escalafón de 40 horas no docentes. Luego, también en lo que tiene que ver con salario, el tema ya acordado con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, que es profundizar la equiparación de los titulados. No sé si todos recuerdan que cuando a primaria nos dieron la partida por docencia directa, docencia de aula, a los compañeros de las otras ramas de la enseñanza le dieron por titulación, titulación que en el magisterio absolutamente todos tenemos y que tendríamos que cobrarlos todos también. Y luego la diferencia que hay salarial, que para nosotros es importante, que los compañeros de la CCEU también así lo entienden, que es la equiparación de los minutos, o sea, nuestra hora es de 60 y la hora de secundaria es de 40 o 45. Además de haber una diferencia dentro de secundaria, ya que en la época de rama, los profesores de segundo ciclo se les sumó 5 minutos más, pasaron de 40 a 45 y se les dio el aumento correspondiente a estos 5 minutos. Y nosotros con nuestra hora de 60 seguimos cobrando lo mismo por hora que los compañeros que tienen 40 o 45. Viejo reclamo, ¿no? Sí, ya viene de otros presupuestos. De pique es como un 25%. Sí, porque hay varias diferencias, si sumamos todas. Claro. Si sumamos todas. Es sí. Un 25% más lo que están cobrando. Me acuerdo por que era... los docentes de secundaria que los de primaria. Era un reclamo que se... Más un poquito, no sé cuánto, que da un 30 y algo. Dale, Gonzalo. Era un reclamo que se hacía aquí en los micrófonos de Arcilla cuando Oscar Gómez hacía el programa. Ajá. Me acuerdo que era uno de esos reclamos. Pero ahora lo voy a apoyar rápidamente. Podemos buscar los... Se sabe. Debe haber otro tipo de argumentos para no darlo. Habrá argumentos económicos. Bueno, después un tema que está vinculado a uno de los temas que se va a tratar aquí, que es las creaciones de cargos. No solamente de maestro de común, que siguen faltando. Hicimos hincapié en que aún hoy hay clases dobles trabajando. Pusimos el ejemplo de las clases dobles que están trabajando acá justamente en el departamento de Montevideo. Una escuela en este momento está con 5 grupos dobles, eso no se puede permitir ya a esta altura. Eso unido a las macroescuelas, ¿no? Es también algo que hemos reivindicado desde históricamente, que no estamos de acuerdo con esas macroescuelas. Las escuelas no tienen que seguir agregando salones en los mismos locales escolares, sino la construcción de nuevas escuelas para no solamente cubrir y llegar a los 25 alumnos por grado, sino además que esas macroescuelas se dividan y no tener, como tenemos actualmente, escuelas de repente con 1000 niños, que es una locura poder atenderlos de la forma pedagógica que nosotros sabemos que tenemos que atender a los niños, más allá de que lleguemos a los 25 por clase, pero estas macroescuelas también hay que repartir. Una cosita, que sí. Capaz que la audiencia y gente que no tiene por ser maestro no sabe. Hay un discurso oficial que viene del principio de año que está hablando de que en realidad no hay los óptimos también, que no hay escuelas con más de 25 alumnos. Bueno, eso sí. Eso es lo que muchas veces han dicho. No, no es así. Todos nosotros sabemos que no es así. Pero sabemos que no es así porque puede haber escuelas que sí tengan pocos alumnos. Algunas del centro, algunas de zona Malvin, Punta Gorda, puede ser. Sí, sí. Pero las escuelas básicamente las de periferia. En algunas tienen hasta 40 y 41 alumnos. Sí. Se generaron todos los años, sabemos que en el mes de abril-mayo se generan los reajustes de cargo que han solucionado algunos de esos casos. Pero justamente un planteo que hicimos en la comisión de senadores fue con respecto a eso, ¿no? Que no se puede tomar el número de maestros y dividir el número de niños entre maestros porque eso es mentiroso. Lo que hay que hacer es ver los casos puntuales, porque claro, todos sabemos que existen escuelas rurales en las cuales de repente un maestro tiene 3 alumnos, 4 alumnos. Entonces, si tú tomás el número de alumnos y los dividís en la cantidad de maestros, por supuesto que te da 20, 25 o menos. Pero eso no quita que hay clases con 15, clases con 2 en escuelas rurales y clases con 40. Lo que tenemos que tomar son esas clases de 40, porque como le dijimos a los senadores, obviamente una grúa no puede venir a llevarse un salón de una zona a otra, ni una camioneta puede llevar niños de Casabó, por ejemplo, a la escuela noruega, que en estos momentos sabemos que está... Está la propuesta de la camioneta. Sí, pero no es lo conveniente, y nosotros sabemos que el riesgo que podemos sufrir trasladando niños todos los días no es lo más conveniente. Entonces lo que no hay es que una solución no lógica. Es una solución, no es, porque además los implantás en otra zona, en otro barrio, en otro contexto, con otra, que luego en la cotidiana ese niño va a vivir en un lugar que no tiene sus amigos de la escuela, bueno, todo lo que sabemos que el niño tiene que estar en su medio para poder socializarse en su medio, tener sus compañeros, hacer otras actividades que tenga que hacer en su medio, más allá que por supuesto la socialización nos parece buena, pero no es lo mejor que los niños se estén trasladando. En cuanto al tema de maestros rurales y escuelas rurales, qué buena oportunidad esta semana que hay un montón de maestros rurales que trabajan tan bien en ATD y que son muy unidos entre ellos y trabajan tan bien esa temática, que los políticos se enteren de qué va la cosa en el medio rural. Porque a veces payan por televisión y uno se da cuenta que están payando. Desde la más alta magistratura para abajo, todos tocan la guitarra. Buena oportunidad para escuchar a los compañeros esta semana, ¿no? Sí, o sea, estaría sí. Bueno hacer algún contacto, para que el trabajo serio de esos compañeros sea tenido en cuenta por la gente que en realidad corta el bacalao, ¿no? Sí, esta semana también van a haber más entrevistas, así que podría ser una oportunidad de presentar... Que algún compañero rural los acompañe también. Sí, con respecto, Adriana, a lo que tú decías Se estaba explicando acá en esta mesa el tema de los 25 alumnos por escuela, por clase. Grupo, sí. Por grupo. A veces hay escuelas que tienen 25 alumnos por por clase, pero tienen una cantidad de clases. Entonces, la escuela, la institución como tal, atender esa cantidad, a eso íbamos a los sí, macros, ¿verdad? Claro, claro. Atender esa cantidad de clases desde un equipo de dirección, desde un equipo docente, a veces es muy dificultoso. Uh-huh. También seguir lo que tiene que seguir y cómo tiene que trabajar la escuela, ¿no? En claro. Sí. Entonces, ese tipo de escuelas, la verdad es que están teniendo bastantes problemas. Uh-huh. Un momento que habíamos planteado que las escuelas no podían pasar de 450 claro, niños. Sí, uh-huh. Exacto, en su totalidad. Por institución, que en realidad lo que hace es beneficiar la relación de la institución misma con la comunidad y de que todo funcione mejor. Claro. Que el director realmente pueda orientar a los maestros. Exacto. Que el director pueda estar al tanto de lo que pasa en todo. Hasta la parte de reparación de los edificios es muy complicada si son escuelas tan grandes. Uh-huh. Pero es una cosa que hace muchos años que se viene diciendo. Sí. Que hay que separar escuelas, que hay que en lugar de agregar salones, lo que se deben hacer son escuelas nuevas. En todos los barrios faltan escuelas. Uh-huh. A donde hay escuelas grandes, hay que faltan escuelas. Sí, claro. Una inspectora el otro día nos decía que ella tomaba el termómetro de cuando la escuela estaba muy grande, cuando había niños que no conocía su nombre. Claro. Entonces dice, ay, bueno, si ¿quién es este niño? No sé su nombre. Entonces ya pasé los 500 alumnos. Claro. Ya es demasiado. Uh-huh. Porque eso es una realidad. Ni siquiera conocer los nombres o no recordar las caras de los niños que están tantas horas dentro de la escuela. Uh-huh. Y bueno, es todo un problema, ¿no? Estas escuelas tan grandes de alguna forma es como deshumanizar la educación, sacarle cara, sacarle sacarle la persona que está atrás de ese grupo tan grande. Masificar así es lo que es producto de en realidad de políticas anteriores. Claro, claro. Y bueno, y hay que revertirlo y hay que hacer escuelas que sean más fáciles de manejar, más fáciles de dirigir y que se pueda tener una relación más estrecha con los alumnos, de la directora hasta el inspector y con los padres. Hablando de relación estrecha, llega un mensajito de Pablo, que está en su reparto, y dice, pa, hoy hay unos cuantos conocidos, un abrazo para todos, y pregunta, ¿quién es la diputada que está hablando? Bueno, es un compañero de escuela al cual le mando un gran saludo y con los cuales por suerte compartimos en la escuela momentos de mucha alegría, más allá de todo lo que pasa, y de estar en una de esas macroescuelas. Con respecto al tema de políticas educativas, también hicimos algunos planteamientos, y aquí tanto el senador Rubio como la senadora Lucía Topolansky nos hicieron algunas preguntas. Es sobre el tema de las políticas educativas que se han extendido y que de repente no logran realmente el fin que nosotros queremos para estas, ¿no? Tenemos maestro comunitario, maestro más maestro, escuelas disfrutables, tiempo extendido, equipos multidisciplinarios. Entonces nosotros pensamos, y esto fue lo que le planteamos a ellos, que es el momento de hacer un parate, de hacer una evaluación de todos estos equipos, de redimensionar las necesidades de las escuelas, porque, por ejemplo, en una escuela en la cual existe una totalidad de dos turnos con una totalidad de 600 alumnos, no puede ser que tengamos una psicóloga que vaya 3 horas una vez por semana porque tiene muchas escuelas y por lo tanto, claro, por lo tanto no puede atender directamente los casos importantes, tres horas por semana, por favor, porque además tiene que tener las entrevistas con los padres como corresponde, las entrevistas con el equipo director como corresponde, y estas 3 horas muchas veces se van en ese tipo de cosas. Por lo tanto, nosotros pensamos que hay que focalizar más todos los recursos que hay para esto. Hubo un llamado, no sé si acá lo estuvieron hablando, para trabajadores sociales, que no fue cubierto en su gran mayoría, porque además de esto, la compañera de AFUPRI manejó porque estos especialistas, estos profesionales, cobran por la parte de funcionarios no docentes, que los salarios además son tan bajos que obviamente están muy por debajo de lo que es un arancel de un psicólogo o de un asistente social, por lo tanto es difícil conseguir profesionales que quieran cubrir estos cargos. Y si más allá de eso le damos que están 3 horas en una escuela, 3 horas en otra, un día por semana en cada una, esto hace que no se pueda diagnosticar. Quedaron casi todos sin cubrir. Sí, sí, sí. Quedaron muchísimos. Sí, no me acuerdo ahora los números, pero sé que era un número importantísimo. Aparte, que habían quedado. Como son tareas que no se pueden acumular con salud pública, claro, por ejemplo, y los salarios de primaria son mucho muy más inferiores, bajos, claro. La gente se quedó con el trabajo que tenía en salud pública o en el INAU. Y no agarro las horas en primaria. Así no se puede. Sí. Es lo mismo por lo que los maestros tampoco trabajan. Y sí. Porque no hay maestros, no hay psicólogos, no hay asistentes sociales, no hay nadie que quiera trabajar en primaria. Si no hace muchos años que trabaja, le da lástima irse, me parece, con los salarios que están pagando. No, claro, hay maestros. Por eso, no hay maestros, no hay. Sí. Eso como que pasamos de ahí. Claro. Y además esto, que equipos multidisciplinarios no diagnostican, entonces seguimos con el mismo problema. Y los niños que logramos diagnosticar porque lo diagnostican en salud pública o en su mutualista o en diagnóstico, también se planteó el tema de la falta de maestros de apoyo, de escuelas especiales. Tenemos niños diagnosticados que son niños que luego no podemos enviar a donde estos niños realmente tienen que ir, por un tema de no tener la capacidad locativa ni los especialistas en educación especial que puedan estar atendiendo a estos niños. Luego, bueno, también se habló obviamente de temas formación permanente, todo lo que es el instituto universitario, y por último del tema infraestructura, que tiene que ver con todo esto de la creación de nuevos locales, la reparación. Hablamos sobre la creación de la división Hacienda, de la división arquitectura dentro del SEIP, para que esta división pueda atender los temas y no se burocratice tanto con la división arquitectura de Codicen, que muchas veces llega mal y tarde. Perdón, secundaria y UTU, ¿tienen el departamento de arquitectura? Está, tampoco. Está todo en el Codicen. Está todo concentrado en el Codicen. Y aparte sabemos qué es lo que hay concentrado en el Codicen. Porque basta ir a la escuela para ver, después que están hechas, que nadie controla a las empresas que hacen las escuelas, y las escuelas se caen a pedazos al mes de estar inaugurada o antes de inaugurarse, si hay rajaduras, como lo hemos dicho acá varias veces, claro, y otros defectos, entonces sanitarias mal hechas, y eso falta de control, porque no hacen su trabajo como deben hacerlo. Y además una falta de planificación, porque hay que planificar bien dónde se hace una escuela, hay que conocer el territorio, hay que conocer de dónde van a provenir esos niños. Tuvimos el otro día en el consejo un tema sobre una próxima escuela que se inaugura con total desconocimiento de los inspectores de la zona, y es una escuela que no va a dar los resultados para esa zona, porque próximamente allí se instalarán unas nuevas cooperativas, se va a desbordar esa escuela también. Y eso también es parte de la planificación de lo que nosotros venimos hablando, presupuesto y políticas educativas. Y tiene que haber toda una planificación de varios elementos, ¿no? Por ejemplo, en Villa García hay ahora un fraccionamiento legal que está anunciado en un periódico que tiene el operador ahí en cabina, donde seguramente va a haber 300 niños más, en una escuela que ya tiene 1.300. Claro. Y que hace 15 años que ha hecho varios censos y ha hecho todos los pasos que le pedía arquitectura de Codicen, que le pedía primaria. Estuvieron los consejeros de primaria, estuvieron los consejeros de Codicen varias veces, con muchísimas promesas. Se cumplieron todos los plazos. Ahora ya ni siquiera hay que llamar a licitación, se puede comprar directamente los terrenos y sigue sin aparecer eso. Y tampoco figura en el plan de construcciones que nos entregó primaria la otra vez. Así que hay escuelas que van a seguir esperando, escuelas que ya son macro super requete archi. Son 3 escuelas. Y que los niños aparte se trasladan en ómnibus permanentemente, en una ruta que cada vez tiene más tráfico. Y como esta realidad, hay otras realidades como Vista Linda, como escuelas de tiempo completo que pasan los 500 y pico de alumnos, que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Bueno, esas cosas serán evidentemente tenidas en cuenta por ATD, por el sindicato, y esperemos que por el gobierno de turno le dé pelota a este tema, ¿no? Que nos está preocupando la no asunción. Eso de las fue una cosa que se denunció justamente también en ambas cámaras. ¿Con quién hablar? claro, lineamiento, no solo de lo que se necesita el organismo para tener un mayores montos en lo que tiene que ver con el presupuesto, sino en las líneas de política educativa, que entra todo esto que estamos hablando acá. Sí, sí, sí. ¿A dónde se van a destinar esos dineros? ¿Cómo se planifica de aquí a 5 años? Todas las construcciones de escuelas, todos los programas. Es bastante complejo, ¿no? Hay un tema de política de Estado en esto, que no se está cumpliendo. Simplemente el hecho de que no se convoca a los sindicatos, a las ATD para reunirse en comisiones donde deberían estar. Se escuchan a compañeros que muchas veces eran integrantes en algún momento del sindicato, pero parece que por, no sé, algo mágico, llegan a las autoridades o llegan a ocupar un cargo y hay un montón de cosas que se olvidan. Con la excusa de eso de política de Estado, se reunió la multipartidaria, la Comisión uh-huh. de Educación, de los partidos políticos, uh-huh. que no tienen nada que ver con política de Estado. Esos son los partidos que trataron de ponerse de acuerdo en los ejes de... En repartir cargos, y largaron un documento donde van a estar los ejes de la educación. Totalmente violatorio la autonomía, terrible. Adriana, luego de estos planteos que se le hicieron uh-huh. a las dos comisiones, ¿cómo fue el clima? ¿Qué notaron ustedes? Para redondear, hicimos hincapié en el salario, que 10.000 pesos salarial, y además creo que estaba de más decirlo, y lo dijimos así, por los salarios que tienen los que estaban del lado de enfrente a nosotros, ¿no? Que 10.000 pesos de salario es vergüenza nacional. Y que obviamente a esto la única forma de llegar es con el 6% del PBI para la educación. Que en otros países ya lo tienen, sí. En diputados era muy rápido, teníamos 20 minutos nada más, por lo cual nosotros hablamos, se nos escuchó. Hubo una intervención del diputado de León, del Frente Amplio por San José, en el cual hice un hincapié en las horas de coordinación, que es otro tema que se trató, de las horas que se trabaja por fuera de las horas reales en el aula, y que esas también queremos que sean pagas. Y Roque Arregui, que como el diputado Roque Arregui de Soriano, que como presidente de la comisión hizo una intervención al principio y para culminar. En la comisión de senadores hubo mucho más intercambio, estuvimos alrededor de una hora, un poco más, cosa que molestó bastante al diputado del Partido Nacional, Penades, porque continuamente estaba mirando la hora cada vez que alguien pedía la palabra y llamando por su celular, no sé si había dejado la leche en el fuego o algo había pasado porque estaba muy apurado. Diputado que guardaba su propaganda política en la escuela de Villa García, hace como 3 o 4 elecciones atrás, ¿te acordás? Tenía un señor que vivía dentro de un salón y ahí adentro guardaba la propaganda de la 71, el diputado Penades. Ah, bueno, estaba muy apurado ahora, senador, y estaba muy muy apurado, pero sin ser él, en general hubo muchas intervenciones, sobre todo del senador Rubio y de la senadora Topolansky, que nos hicieron muchas preguntas. De dudas que tenían, porque a medida que nosotros íbamos hablando, todos tenían el documento delante, por lo tanto iban preguntando. La senadora Topolansky hizo una intervención también sobre el tema de la herencia yacente, que es algo que a ella la preocupa mucho. Y por ahí fue quedando la cosa, y cuando hablemos del tema del paro, quiero hacer un agregado sobre algo que pasó, muy importante y muy grave, que también lo denunciamos allí. Bien, perfecto. Con esto que está contando Adriana, nos vamos, Fefe, si tú quieres, a la tanda, al recreo habitual de los sábados aquí en la Centenario.